últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, triquésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes de Salud al Pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este nuevo recuento de votos. Ya que cómo están, empecemos otra vez, así nos sirve, Todo bueno. Doctor, por supuesto, cabrón, ¿de dónde quieres empezar? Hueva. Uno, dos, tres, ay, no, esto no termina más. Ya me perdí, no me interrumpa, güey. Uno, dos, tres, que debemos ir. Para los trabajadores. Dale. Uno, dos, tres. Está casi parejo, güey. Dígelos así. Cabrón, así no puedo. Uno, dos, tres. Madre, cabrón. ¿Por qué número iba? Es fin de semana. Sí, señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sé. Sí, encárguense usted de la cuenta. Yo ya no llego a tres y no puedo pasar. No, el capitán está todavía con la Copa del Mundo. Para él todavía no acabó. El cabrón tiene algo debajo del casco, votos, candidatos al mundial, alguna mamada, algún de... No, porque se están buscando, sí. Perfecto, sí, igual no se lo saque, por favor. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Sí, que sí. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí, que sí, ella los entregó todos. Y los pechos están reducidos, los pechos de la Muda, los 4 millones de votos del PE que fueron entregados. Igualmente, todavía tienen su volumen. A ver, date una vueltita, Muda. Bueno, está bien, esperemos que no vengan por aquí. Muda, tú tranquila, ¿eh? Y a disfrutar, a gozar, mamacita. Vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Él sí sabe contar sin perdarse. Sí, usted verdad. Lo interrumpe y no él ni mal. Sí. Básicamente porque nunca pela a nadie. Es bueno, perfectamente. ¿Estás listo y preparado, Mico? ¿Para qué? Está bien. Pero era la respuesta. La respuesta obligada. Notamos que estás listo y preparado, así que está todo perfecto. Nuestros ojos se clavan en alguna forma y nuestro cerebro dispara razonamientos absurdos mientras el café hierve, haciendo tronar la alarma al tiempo que la tierra gira imperceptiblemente, como si le importara poco la suerte de nuestro café. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Jalapa, Veracruz, llega Miguel de Jalapa. ¡Ah, grande Miguel! Y nos cuenta un montón de mamás. Además nos ha llegado fotos de nadadores profesionales, su vuelta a las piscinas, y morso, sí, su hermano que es uno de los grandes nadadores mexicanos y toda la vaina. Pero qué chingón. Luego Miguel dice, estuve desconectado porque me cortaron el internet y luego perdí, mi computadora naufragó en el océano y toda la mamada. Pero ya estoy reconectado de nuevo y quiero contarles algo. Tuve una fiesta. Tuve una fiesta. Tanto particular. Yo dije, bueno, voy a ir a la fiesta, fantástico, en un cumpleaños. Cuando llegué a la fiesta, después del partido de fútbol, desconocemos qué partido, un dato preciso, que no sabemos si fue la final de las Águilas de la América, un partido del Mundial que jugó él, un partido inclusive de béisbol, porque un partido que jugó él, puede ser, efectivamente. Es que ya estoy senil, usted comprenda. Bueno, luego de ese partido, X, él llega a la fiesta, descubrí que ahí estaba una maestra que me había dado clases, que es preciosa, de la que me enamoré desde el primer día en mi facultad. El caso es que, bueno, al final ella se fue. Entonces era profesora, no era maestra. Sí, pero él le dice maestra porque él le llevaba una manzana y estaba como justamente ahí en la clase del Chavo del Ocho, ¿vio? Él era una especie de Godínez que estaba todo el tiempo sentado en el fondo, deslumbrado por la belleza. En este caso, no del profesor Girafales, sino de su maestra. Cuestión que vivió sus días universitarios hasta que se recibió de profesor en filosofía y letras, enamorado de esta mujer. Y sin decirle nada. Sí, porque uno, aparte en la universidad, tiene, sin decirle nada, lógicamente, tiene enamoramientos que tienen que ver con la admiración esto. A veces no es tanto la parte física. Uno, ah, esta profesora, ah, no, pero este cabrón me parece que era. Pero este le había echado el ojo a unos pechos, un culito. Estaba más allá de todo eso. Dice, el caso es que al final ella se fue con su marido. Así que nada. Bueno, olvidé algunos detalles de la fiesta que debo contar porque tiene que ver con el desenlace. El cumpleañero es gay. La mayoría de los invitados eran del ambiente. Solo habíamos 9 heterosexuales. Creo, dice, sonríe luego. Porque había algunos que oscilaban, no se sabe, a medida que la bebida circulaba por la fiesta, oscilaban. Se fueron las 9 heterosexuales en el rincón. Somos 5 heterosexuales, bien machines, eso sí. 5 porque estoy yo con. A ver, otra vuelta de tequila para todos. Y acá basta de conteos. Dice, bueno, el caso es que el martes tuve una cita con la maestra, una cita un tanto profesional, ¿no? Para explicarle un proyecto y mamá de media. Lo cierto es que yo llegué con la idea de disfrutar de esa cita de trabajo como si fuera una cita personal. Eso no estuvo muy bien, pero parece que ella también llegó con esa idea de romper el hielo y no hablar nada más que de filosofía de la religión. El caso es que la saludé y después me dijo, ah sí, el chico que estaba la otra vez contigo en la fiesta, es tu pareja, ¿verdad? ¡Pero qué coñazo! ¡La maestra pensaba que yo era gay! ¡Joder! ¡No, bueno, maestra! Bueno, yo contesté apenado, no por mí en realidad, sino por ella, porque dije, ah, le debe dar vergüenza ver que falló, pero yo no podía permitir que durara de mi sexualidad. Pero había un problema más, no sabía cómo decirle que yo no era gay sin que ella se avergonzara por la metida de pata, así que pensé rápidamente las cosas y no se me ocurrió demasiado, y la besé. ¡Qué galá! Eso demuestra que no eres gay para nada. Claro. Tanto gay haciendo esfuerzos por ahí, para tratar de reivindicar cierta sexualidad entre los familiares. No, mira, y andan dando besos que mucho. ¡Joder, qué beso fue! Bueno, en realidad no, ahí me aparté un poco de la historia real. No la besé, dice. Pero me hubiera encantado hacerlo, en realidad. Seguí mirando fijamente sus pechos. Y no le dijo nada. Sí, al final le dije. Callado, no. Hasta que la maestra se fue y dijo, bueno, tildó. Claro, que la maestra dijo, bueno, ya ha pasado una hora y no me respondió. Yo me voy a retirar. Otra frustración que se anota en la larga lista de Miguel de Jalapa. Todo un galán veracruzano. Estaría bien que Italia gane la Copa del Mundo, dice Silvina Oporteña Carioca. No, no estaría. Bien. Silvina está como el mico, para llevar la contraria, cosa. Sí, sí. Antes de ir con Francia, ella le va a Italia. Aquí estamos todos con Milan de Garcolet. Con Milan de Garcolet y todos los François que están apoyando. No, hay muchos igualmente, está Giovanni. Con otra revolución francesa, sí. Efectivamente, no, no, la fraternité, hermandad, igualité, superité. Dice, bueno, Silvina dice, no, este es un homenaje a mis bisabuelos y a la gran comunidad italiana residente en Buenos Aires, Argentina, la más grande de Latinoamérica. Porque así consigue el tetra y queda solo una estrella de Brasil. Y no me gustaría que gane Francia. Así no iguala a la Argentina en el bicampeonato. Todo sea por el interés propio. Sí, y pero por... se aleja demasiado de Argentina, Italia. Es verdad. Si quieres tomar así como formas como para apoyar a Francia, nada más te acercamos esa. Dice, y además por Coraggio, que es un figlio de la mama Italia. Vamos a un cocker español itálico. Itálico, es una cosa muy particular. Pero la tiene Silvino Carioca Porteña, que se retira diciendo ¡Forza Italia! Manzanilla, gracias Manzanilla por el mensaje y la letra a la canción de las manos de Filippi, que plantea la situación latinoamericana, lamentablemente común, más allá de los nombres y las regiones y los tiempos que se marcan en esa letra. Gracias por eso, y porque luego llega diciendo ¡me gané un chingo de cosas! Ustedes no me creerán. Aprovecho para decirles toda esta reunión que yo gané varias veces, pero lo mismo. Uno ¿cómo para varias veces lo mismo? Porque sí, porque les cuento... 3 de estos extraños sucesos. Uno fue una vez a la salida de gimnasio. Como hacía calor, decidimos comprar un helado de agua cada uno, yo y una amiga con la que estaba. De esos de palito. Ah, con el palito que tiene premio. Claro, dice, danos 2 torpedos, le dijimos al señor kiosquero. Danos 2 torpedos. El torpedo es el modelo de ese helado de agua. Sí, no era que estaban traficando con armas. ¡Señor kiosquero! ¿Me da un torpedo? Le dijo. 2 torpedos para mí y para mi amiga. Bueno, fantástico. Teníamos que comer los helados. Descubrimos que ambos palitos tenían la famosa frase: vale otro. Re contentos. Subimos al kiosco nuevamente y le dijimos: señor kiosquero, mira lo que tenemos aquí. Un palito por vale otro. El señor kiosquero nos dio otro helado. Otro torpedo. Sí, fuimos al banquito. Terminamos de comer nuestro torpedo. ¿Y adivinen qué? Vale otro. Ah, mierda. Ah, sí. Así nos comimos 6 torpedos totalmente gratis. Y no comimos más porque en el último. Pero se los ganaron todos. todos ustedes. Desafortunadamente, en los otros palitos no había más de vale otro. Si no, seguían comiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Era el día de hoy que vale otro, vale comiendo, otro. Sí, sí, sí. Una especie de cinta de Moebius de las famosas niñas, Manzanilla y su amiga, que aún siguen en la plaza comiendo torpedos. Nosotros podemos hacer cualquier cosa con esta fruta. Sí, bien, la estamos viendo también. ¿Puedo probarla, te parece, Gabriela? Sí, cómo no. Sí, acá ya lo que tenés es un culis, una mermelada. Yo ahí justamente lo que hice en este caso es un culis. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa, junto a las noticias, y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es el caso de que el mundo se desintegre. Un saludo de vuestro amigo el Voodoo Gang, Rey de Guadalajara. ¿Pero cómo está, Rey? Bueno, pues sí, yo recuerdo los monstruos del espacio. ¿Lo recuerdas? Sí, porque nosotros pensamos que era el sueño de alguien, en realidad. Dice, yo recuerdo se los ve que monstruos... en la infancia real también miraban televisión. Sí, pero eran muy mamones, Lagarto. Ajá. Y estaban comandados por Rodak, el monstruo más malo del universo. Y peleaban con unos robots que un mocoso tocaba un silbato y los llamaba. Y salían de un volcán, incluso era la familia completa, papá, mamá e hijo, todos robots grises, muy buena. Todas estas cosas, estos animes, estas series televisivas, sí, e inclusive estos dibujos animados, suenan muchos más extraños contados, ¿no? Porque uno los ve... lógico, la familia robot, el niño que silba, los robots pero que salen... Pero contado no es lógico. Pero contado, tú dices, ¡ah, mierda, quiero ver eso, ¿verdad? Por más mamones que fueran. Dice, bueno, todos eran los monstruos de Rodak, el más malo. Eran llamados los uyuyuyuy. Dice, no mames. Dice, no mames, qué mello. Y cuando los chingaba, se hacían una especie de masa entre caño, cagada de Bush y aceite de tráiler. Buenos saludos. En el siguiente les informaré del pedo de las elecciones. Gracias, Voodoo Gang. Sí. Hay mucha gente informándonos de las elecciones en México. Preferimos a esta altura los monstruos del espacio. Sí, sí. Y así ya hemos sido informados. Calzonic de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Calzonic. Entró justamente que entró Voodoo Gang y entró él. Dice: hola, señor Lagarto y Pirata. Me quiero quejar del peje AMLO. Dice: mándale un chingo a su madre. Porque Pancho Cazuelas, Farro, Félix y yo votamos al señor Lagartija el 2 de julio en las elecciones. Dice, pero bueno... Ah, me robaron los votos. Sí, pero... Que cuenten todo de vuelta, entonces. Todo de vuelta. Empiezan de cero. Sí, sí, sí. Porque hay votos que eran para la presidencia de Disneylandia y que entraron sí, en las sí, elecciones cabrón. Mexicanas. No, ya me parecía que dice, había algo extraño en esas votaciones. Dice, el muy güey de AMLO nos impugnó nuestro voto. Dice, por lo menos envíenle una escupida, algo que quebrantar nuestra libertad de democracia. Ahí está. Bueno, devuelvan los votos de Lagarto. Sécase. El crack de Chapala, México. Dice que era el señor Lagarto y señor Lagartija. Me quiero quejar del cabrón del Pancho Cazuelas, quien fue él el que me indujo a escuchar este programa. Y ahora el muy cabrón dice que él no lo puede escuchar porque tiene que escuchar unos CD de cursos de inglés. Es que está tratando de entrar en el gabacho. No, pero sí. Yo creo que no hay nada más mamón que comprarse un curso de inglés por CDs. Y de esos que son para escuchar cuando uno duerme. Y amanece sabiendo inglés. Y se despierta y habla inglés, sí. Sí, sí, uno se duerme, pero bien naco. Oh. Y amanece, my breakfast, what do you do in the flinging? Dice, bueno, es más importante para él escuchar flinging. El curso de inglés que aprender. Yes, yes, I'm flinging. No puedo es creer. Luego le explico, es un verbo complejo. Sí. Dice, si quiere... aprender inglés, que vea películas pornos gringas, lo que sea, bueno, desintegrados. Pero no se aprende mucho. Sí, crack, yo te digo, oh, yeah, yo soy un ejemplo del inglés aprendido en películas pornos gringas. Sí. Mi inglés se reduce a, oh yeah, my god, some dick, y algunas cosas más. Ay, my ass. My ass, sí, sí. Oh, my ass. Eso es lo que sé. Fuck me también. Bueno, es bastante amplio, ¿no? Sí, uno sí, puede sí, ir sí, tranquilamente sí. al gabacho y comunicarse de esa manera. Oh, your mother. Sí, esa decía en una que yo vi. Oh, your mother. En una de... Usted, sí. O sea, esa yo no me como que me la perdí, ¿eh? Es más compleja ya, tiene como más... Tiene ahí un argumento, sí. Lagarto, yo creo que ya a esta altura ingresamos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. El Smolder de F mexicano dice lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería patearle las bolas a mi maestro de trigonometría. Cero de Toluca, México, dice coger. Cris de Guadalajara, Jalisco, México, dice, quiero quejarme de que no me dieran trabajo y que el peje gane para pudrirnos en la pobreza. David, o Diablo Barmelo desde Pedo Town, dice, perdimos, pero perdimos con dignidad y moriremos de pie. Se despide desde Pedo Town, David, o Diablo Barmelo, y que viva la María Tijuana. Smoke del DF mexicano regresa para decir, mi jefe, no me dejan de chingar, creen que les voy a pedir el año de la escuela y yo voy a perder el año de la escuela por su culpa. El terrible de San Luis Potosí dice, pirata, yo sí voté por el señor Lagarto para diputado. Cuando consiga una computadora con infrarrojos se los mando. Mientras tanto, aquí unas muestras del arte en las boletas. La dicta, la colorada fácil, dice, chistorete, iban dos marcados volando y uno le dice al otro, oye, los marcados no vuelan. Y el otro le responde, es que yo soy un supermercado. Está bueno, ¿no? Simón de Medellín, Colombia, dice, quiero porno. Marte, Ciudad Universitaria, México, envía otro chistorete. Celine Murat de Olimpia, Brasil, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me comería un asado y me tomaría un vino argentino. Nene de Honduras, Choloma, dice, saludos para Alice hasta Honduras y un gran saludo para todos los usuarios del Ciberanita. Y les mando un besote a la muda. Carlos Ávila, les escribo del Estado de México, tal como andan, malditos desmadrosos, es la primera vez que los escucho y me parece muy loco y muy grave lo que dicen. Espero que sigan así, pero que chinguen más y bonito al peje que me caga. Maestro de San Luis, Argentina, dice, en la FIFA es toda la plata, todo se maneja por intereses, nada de pasión como antes, que era todo por orgullo. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Y llega Marm de Ciudad Universitaria, México. Hola, Marm. Para ahora sí reflotar un viejo chistorete que fue contado sendas veces en este programa. Pero como siempre se suma audiencia nueva, lo volveremos a contar. Se encontraba Jesucristo Jesús. En el templo. Sí. Se encontraba Jesús en reunión con los apóstoles, tratando de buscar la solución a un flagelo de la humanidad: la droga, Lagarto. Sí. Porque la humanidad era tan adicta a las drogas. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría psicológicamente en estas mentes débiles que caían en la tentación de una cocaína, de una heroína, de una marihuana, de una pastilla y esas cosas? Entonces reunió a los apóstoles y les dijo, quiero que vayan a diferentes regiones del planeta a recolectar muestras para realizar y buscar un elemento que haga que los seres humanos rechacen las drogas. Parten de esta manera todos los discípulos haciendo la reverencia al maestro y pasa una semana. Jesucristo, solo en su templo, escucha que tocan la puerta. ¿Quién es? Soy Juan, Señor. He venido. ¿Y qué has traído, hijo? Cocaína, Señor. Muy bien, pasa. Y ponla sobre aquella mesa. Al tiempo, vuelven a tocar. ¿Quién es? Soy Pablo, Señor. ¿Y qué has traído? Marihuana y unas pastas bien duras. Pasa. Y déjalas en la mesa. Al rato toca nuevamente. ¿Quién es? Que toca como un menso. Soy Pedro, Señor, no me ofendáis. Disculpa, Pedro, ¿y qué has traído? Traje crack, Valium y heroína. ¡Wow! Pasa. No, ese wow sonó a que Jus estaba interesado. Pasa. Y déjalas ahí sobre la mesa. Sí, ha sido un neutrón. Sí, pasa. No mientas, esto es una investigación. Pasa y déjalas ahí sobre la mesa. Bueno, Pedro pasó, dejó todo. Y así se fueron sucediendo todos los apóstoles. Sí. Cada uno de los apóstoles llegaban con de distintas regiones, con distintos tipos de droga, la dejaban sobre la mesa. El que faltaba era Judas, puede creerlo. Y aunque se ve venir el remate del chiste, Jesús estaba preocupado y ya le decía a los apóstoles, chale, ¿dónde estará Judas? Y no, Judas debe haber ido muy lejos, Señor. Okay, sí. ¿Y por qué se le sale mexicano Jesús ahora en este momento del chistorete? Y porque me puse nervioso, cabrones. Bueno, está bien, no importa. Y de pronto, sí suena la puerta. ¡Chale! ¡Ese debe ser Judas! ¿Quién es? Soy Judas, señor. Judas Iscariote. Ah, te estamos esperando. ¿Y qué traes? Traigo a la DEA, hijos de la chingada. Todos con miedo, pareja. No, sí, sí, el de barba es el jefe, ese que estuvo haciendo todo. Bueno, sí, y de vuelta volviste a confiar en Judas, chus, ¿eh? Así no se hace. Escribe Paco Márquez desde Netza, York. Hola, Paco Márquez. Dice, yo también quiero intervenir en esta conversación. Porque intervenga. Tuve un perro al que le dan, tengo un perro al que le dan ataques. Ah. Sí, como el pequeño perro de nuestro amigo, el doctor Chuy. Dice, el perro se llama Huesos y en su nombre está su descripción física, es decir, puros huesos. De hecho, este perro tiene algún pacto con el diablo porque ha estado varias veces a punto de morir, pero no muere. Es como que tiene varias vidas. Primero le dio una enfermedad que lo mantuvo al borde de la muerte, pero le dieron un tratamiento. Bueno, hasta suero le pusieron y la libró. ¡Ah, de puro machín! Bueno, debido a esa enfermedad quedó un poco mal y le dan ataques epilépticos, pero lo curioso de todo esto es que solo le dan cuando está dormido. Es decir, cuando está acostado se empieza a convulsionar de manera estrepitosa. En una ocasión también se enfermó como que de gripa o no sé, y ya se lo veía un tanto demacrado. Ojeras. Sí. Caminando así medio acostado. Más flaco que lo de costumbre. Mojiento. Ya sí. Ni los huesos se transparentaban. Si sí pasaba por delante de una luz ya nada se veía. Bueno, cuestión que igual pensamos que se iba a morir, pero no. De ahí hemos detectado que en la noche, al parecer, esos ataques son ritos como que satánicos, que el perro corrobora ese pacto con el diablo. Y esta es la historia del Huesos, dice. Bueno, reciban un saludo desde Netza, York, hermano. Seguimos en contacto, cuídense mucho. Cuídense ustedes. Este perro del que estamos hablando aquí, sí, que se llama Huesos, es la mascota oficial de Sudáfrica 2010. No, mentira, cabrones. Es la mascota oficial de Accesa Radio, Y de todos los cabrones ahí formando parte, Un saludo para toda la gente que hace Accesa Radio. Cuiden a ese perro. Sí, cuiden a ese perro porque, claro, sí, hagan un pacto con el diablo ustedes también, digo. No, ya una mascota. Sí, me parece que sí, ¿verdad? Buenas y santa. Aquí reportándose San Faso de Merced, provincia de Corrientes, Argentina. Hola, San Faso. Luego de este extenso periodo sin escribirles, pero siempre escuchándolos, les mando una efeméride. Ah. Qué lindo, una efeméride que no es del que día. Que no es del día, claro. Chingón, dice, sí, el 5 de julio, es decir, de ayer. Dice, bueno, el 5 de julio, pero de 1996, nació la fucking oveja Dolly. Y para quien quiera más información, que la busque. Muy importante, sí. No es muy completa la efeméride, no. Pero agradecemos muchísimo la efeméride del día 5 de julio en que nacía la primera. Es para el próximo 5 de julio. Dice, esa es la primera oveja clónica. Dolly nace en el Instituto Rutland de Edimburgo, en Escocia. Los investigadores reemplazaron el núcleo de su óvulo por otro que se encontraba en una cédula de las ubres de su madre. Y luego, sí, muy interesante, 5 de julio de 1996. Sí, la recordaremos por siempre. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Damas y caballeros, esta es información oficial. Llega el informe del tiempo en caso de que el mundo se desintegre. El tifón Aguñar continúa su trayectoria hacia las islas del sur de Japón con vientos de 192 kilómetros a hora. Aunque algo debilitado, todavía es recomendable prepararse. Vemos en pantalla la imagen de un japonés preparándose. Estado actual y pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana. Trelew y Tucumán, Argentina, nubes dispersas. Miami, Florida, Estados Unidos, Norteamérica, Saltillo, Coahuila, México, Cali, Colombia, Caracas y Cantaura, Venezuela, nubes tormentosas. Porto Alegre, Brasil, Guadalajara, Toluca y DF mexicano, México, posibilidades de lluvia. Tarija, Bolivia y Lima, Perú, sol y nubes. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Hoy crearon una Víctor de la Victoria, Venezuela. Ah, hola, Víctor. Dice, sí, me llegó. Es Víctor Victoria. Víctor de la Victoria, efectivamente. Sí. Víctor Victoria, ahí en Venezuela. Dice, y me llego a enterar antes de que pase todo esto, me pasaría todo el día, un día antes de que el mundo se desintegre, sí, me pasaría todo el día tirando. Hola, sí, es verdad, ayer saqué a pasear a Bizcocho, dice el cura fiestero. Ah, grande, Bizcocho. Dice, se peleó con más de, no, más o menos 20 perros se peleó Bizcocho en el breve paseo que... muy peleador. Pero Bizcocho, sí, solo, él sale a pasear solo, sí, Bizcocho. Sale solo y no se pelea con nadie. Sale con Correa y con el cura y se siente como que debe pelear. Debe mostrar su virilidad. Su hombría, porque sí, el perro se siente minusválido cuando lo saca, sí, a pasear. Sí, sí, sí, porque sí, los demás perros, aunque nosotros no lo detectemos, con esas miradas de perrunas, le están diciendo como al perro, ay, qué fresa eres, no puedes salir a pasear sin él, ¿verdad? Él te domina, él te lleva de la correa. Bueno, Bizcocho lo que quería dejar en claro, sí, era que no necesitaba a nadie, que se podía pelear hasta con Correa. Bueno, se peleó con unos 20 perros gigantes, hasta unos bien chiquitos también que caminaban, sí, con lindas chicas, quienes estas últimas fueron las que más se acordaron de mi madre Ana. Bueno, chao, el cura fiestero paseando a Bizcocho. Germán de los Heros dice, los escucho desde Olivos, Buenos Aires, de Argentina. De los Olivos. Sí, de los Olivos, del monte de los... por FM Fantasía. ¡Ja! Bueno, muy bien, los felicito por el programa y todo. Muchas gracias, Germán, un abrazo para ti. Dice Postdata, que es lo más importante de todo esto. A ver. Hagamos huelga en contra de las vedas por las elecciones. Sé que sí, Germán, que vayan a votar todos pedotes. Pero en la Argentina hace un chingo que... bueno, hace un chingo no, pero ya estarán ya para las próximas elecciones. Ah, quiere, es preventivo esto. Sé que sí. Es preventivo porque Germán se ve que varias elecciones le han prohibido... ya lo jodieron. Y ya lo jodieron. Ah, estoy muy sobrio, así no sí, puedo soportar lo mismo, la vida. Suben lo mismo. Sí, sí, yo sí creo que pedotes hasta a lo mejor se votarían cosas más originales, ¿no? Y ese quizás, es el miedo. Sí. Es el miedo de las estructuras políticas convencionales. Claro, que sí voten pensando. Claro, sí, es por eso, veda para todos. Señor Gela de Caracas, Venezuela, dice, hola, mis señoritas agradecidas, les escribo para aclararles algo de Venezuela en referencia a los nombres de los pueblos y ciudades. Pues aquí hay nombres de nombres. Por ejemplo, aquí en la zona de los Andes de mi país, hay pueblos que llaman el Jaljo, el Jaji, la Puerta, la Mesa. ¿Dónde vives? En la Mesa. Ah, bueno, debe estar dura la vida ahí, ¿verdad? Dice, bueno, por otro lado, en los llanos venezolanos hay un pueblo que se llama Calabozo. Y yo... ah, eso es peor, cabrón. Sí, ¿dónde vives? Calabozo, vos te lo mereces. Ya viendo tu rostro, cabrón, no podrías vivir en otra parte. Dice, yo que conozco casi toda Venezuela, debo decir que las mujeres más putas... dice, aunque no me gusta esa palabra. No, dignifiquemos a los profesionales del sexo, por favor. Más ligeras. Digamos más bien chicas fáciles. Sí, que sé, cómale. Dice, bueno, se encuentran en Valera. Valera. En Valera. Dice, no en Cojedes. Ah, ya no. Dice, en la ciudad de Valera son tan ignorantes que ya cuando eras mucho más joven, yo llegué ahí casi a la adolescencia, llegaron a ofrecerme muchachas, también adolescentes, para que yo me acostara con ellas. Eso no se llama ignorancia, cabrón. No, no, cabrón. Se llama instinto de supervivencia. Sé que sí. Hay lugares donde la pobreza arrecia de tal manera que no queda hora que lamentablemente ofrecer tu cuerpo. Digo, debe ser lo que pasa ahí en Valera. Dice, bueno, me ofrecieron muchas. Oh, dice, básicamente me las ofrecían para que yo me las lleve a Caracas, a la capital. Dice, pero yo cumplí nada más la mitad del trato. Es decir, se las llevó a Caracas. Sí. Eso es lo que deduzco yo, ¿no? Se las llevó a Caracas, pero no tuvo sexo. Esperemos que sea así. Muy bien, Jera, estamos orgullosos de ti. Sí que sí. Sí, señor Lagarto, yo creo que habría que anunciar de sacarle las orejas a los niños. Ah, porque el siguiente espacio contiene... lenguaje adulto. ¡Ay, mierda! Escenas sexuales. Sí, violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Diario del oscuro mundo sexual latino. Sexo, fetiches, porno, fiestas negras. Diario de la pornovida latina. Recordamos escenas del capítulo anterior. Ah, sí que sí. Primer capítulo, pornovida latina necesitaba trabajar para calmar su hambrita. Solo consiguió ser una dama que atiende el teléfono en un apartamento oscuro y sombrío las 24 horas, apenas con un pequeño descanso para dormir, donde una pareja de padrotes despachaba prostitutas, la mayoría menores, a modo de delivery. Luego, pornovida latina se ganó la confianza de todos y básicamente de las chicas. La pareja de proxenetas la presionaba para que ya dejara el teléfono y también prestase servicios. En el capítulo 3 podemos ver cómo un día atendió el llamado de un viejito fiestero gustoso de la cocaína, las orgías y las prácticas sexuales extremas. Era el dueño de uno de los bancos más importantes de Latinoamérica y quería que ella fuera en persona a la reunión. En el capítulo anterior, pornovida latina aceptó y vimos escenas dantescas, todo tipo de juguetes, diversidades sexuales al límite, un ambiente oscuro y cubierto de un denso aire con olor a profilácticos, perfume y transpiración. Pornovida Latina y su compañera, una joven madre volcada a la prostitución por la necesidad, estaban en medio de la truculenta reunión. Me dije a mí misma, ¿qué carajo hago acá? En esta situación de mierda, ¿dónde me he metido? ¿Y dónde he metido a esta pobre madre para que me acompañe? Todo por querer escapar de entregar mi cuerpecito. Entonces, llegaron dos jóvenes desnudos. Nos pidieron que nos quitásemos la ropa, nos la quitamos. El jefe de todo este circo nos miró. Él era alto, blanco, muy blanco. Se notaba a simple vista que era un hijo de papá y llevaba un reloj que a mi poco conocimiento costaba un año de ropa para mí y para toda mi familia. Él nos miró las manos y nos preguntó que si era yo con la que había hablado por teléfono. Yo le miré con seguridad y le dije, claro, seguro. En ningún momento dejé mostrar mi miedo ante todo este espectáculo. Nos dieron unos guantes descartables y nos pidió que nos quitemos todo de las manos y las muñecas. Yo me quité todo porque esta parte ya la habíamos hablado con él, pero mi compañera no comprendió mucho de lo que estaba ocurriendo y no tuve tampoco el tiempo de explicárselo. Ella, por temor a perder su reloj en esa multitud, no se lo quitó. Ya después nos puso frente a un espejo juntas y las dos sentadas. Él nada más nos observó detalladamente cada centímetro de nuestros cuerpos. Llamó a dos jóvenes, ellos nos abrazaron y uno me susurró al oído. No haremos nada, es solo lo que acordaste con el jefe del banco, ¿ok? Continuará. Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Llega Noé, que no estás del arca, y dice, quisiera felicitar por favor a mi mujer, Noemí. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Noemí? Ya que recién terminó su carrera, no Noé por eso... Y Noemí. Sí, Noé, Noé y Noemí. Noé, Noemí y Noé y Noemí, una pareja que estaba predestinada. Dice, en realidad no porque terminó su carrera, la quiero felicitar precisamente, sino porque entre exámenes finales y toda la pinche presión que genera toda esa mierda, me tenía en ayuno sexual por casi un mes. Oh, no, tengo que estudiar. Claro. Ay, pero me puse cachondo. No, debo rendir examen. Ay, pero no, mañana justamente. No, pero dentro de una semana tengo el final y esas cosas. Y la felicitación va porque pasó una noche. Sí, el domingo pasado terminó todo y me invitó a comer afuera. Creo que en realidad las felicitaciones son para mí, que soportó durante un mes estoico. No, cabrón, sin decir no nada. No, no, en realidad tú no has hecho nada. Tú no has hecho nada. Noemí es para ti. Te todas has chaqueteado durante varios meses y nada más. Así que ya cállate, Noé, y ten más paciencia todavía porque ahora viene el estrés luego de dar la carrera, lógicamente la búsqueda del mercado laboral. Así que Noé, te esperan unos tres meses más. Azael 2 de Bogotá, Colombia. Hola, Azael. Dice, nunca me había quejado, pero ya aprendí que hay un complot para no leerme. Sé que ya, sí, hay un complot. Soy uno de los oyentes más viejos desde las primeras centenas de programa. ¡Al carajo! Dice, como si esto implicara un respeto tácito y superior por sobre el resto de los oyentes. Pero por favor. Pero por favor, Azael. Bueno, Azael, ya te quejaste, así que sí, ya, sí, sí. Ya no formas parte de aquella masa que no se ha quejado jamás. Simón, de Medellín, Colombia, dice, me quejo de la política, de los robots y de las violaciones. Y, ah, no, de los, de los robos. No, de los robos. Ah. Yo ya me había imaginado una queja bastante particular de políticos robots que salían a las calles a violar gente y que por la inmunidad diplomática o cosa por el estilo eran realmente intocables, pero no, la política, los robos, las violaciones, moneda corriente. Y Simón de Medellín, Colombia, hace bien en quejarse. Por aquí tenemos al mago de Toluca, México. Ah, hola, mago. Se voy a contarles una buena historia que tuve, bueno, hace unos dos meses iba caminando, entonces encontré el diario íntimo de alguien. en la calle. Sí, es imposible porque mudanzas, cosas que ocurren y aparece un diario, íntimo en la calle. Póngale, sí. Es prácticamente irresistible tratar de decir, no, no es mi diario íntimo, no tendría por qué meterme en no, esto. No, básicamente, no. Uno es... El diario íntimo que se encuentra se lee. Se lee, se ve sí. tentado a ojearlo. Bueno, no era cualquiera, sino que trataba de unas historias eróticas. Y al seguir leyendo, descubrí que era de un güey que tenía 13 años y que para todo esto su sueño más querido era que le hicieran un oral. Dice, bueno, un examen oral, ¿no? Sí, comprendan, sí, sí. De alguna manera. Dice, lo peor de todo es que yo conocía a ese cabrón y como si esto fuera poco, el cabrón quería tener sexo con mi novia y por ello me gustaría que le mandaran un chinga a su madre al pendejo del al tubo. Pero son solamente deseos. Son solamente deseos que se cumplimentan a través de un diario que tú no deberías haber leído jamás. Exacto, no sí, podemos contarle la madre. Porque esto es como la película Volver al Futuro, si nosotros le mentamos la madre... Sí, quizás no se le cumplen. Claro. ¿Por qué cortarle los deseos al niño? Cambia la fotografía, tú me comprendes. No podemos incidir sobre el destino de tu novia y ese güey y sus deseos y toda la mamada. El tiempo lo dirá. Sí, por supuesto, Mago. Y tu novia, ¿no? Claro. Ismael Mata López de Chapala, en México. Hola, dice, Ismael. Nadie tiene conciencia del uso desmedido y desperdicio que hacen del agua. Últimamente ni el gobierno, ni los medios de comunicación, ni mucho menos nosotros como individuos, hacemos algo para crear conciencia para que esto se solucione. Muy pronto será demasiado tarde y no habrá marcha atrás. Bueno, pero habrá marcha adelante. Ah, podemos hacer marchas y sendos disturbios en las diferentes capitales y ciudades del mundo. Cuando no haya más agua. Claro, no hay más agua, cabrón, estamos muertos de sed. Qué mamada, ¿por qué no lo pensaron antes? Y todas esas cosas. Muy bien, Ismael, tu queja ha sido elevada. Todo eso lleva momentos burocráticos, un tanto de esos. Que a lo mejor suponemos que saldrá al aire en unos 3 años. Cuando el planeta ya esté sequito. En realidad algunos dirán, ¿cómo el planeta sequito si hay tanta agua? Sí, pero es agua de mar, cabrón. Si no, toda el agua, nada más el 3% del agua es potable, digo, en el planeta. Y es un recurso que lógicamente podría desaparecer. Y ahí nos veremos las caras secas por allí. Hola, soy Nacasur de Puno, Perú. Hola, Nacasur. Me tocó exponer mi clase de marketing, claro. Fui con todos mis materiales, todas mis cosas. Todo se va al carajo. No, pero el estúpido de mi profesor me cancela diciendo, alumnos, hasta el día martes continuamos. O sea, la huevada es que yo me preparé todo y me la cancelan. ¿Cómo puede ser? Mejor, más tiempo para preparar más. Imagínate, ahora no irás nada más con un preparativo, sino con 115 preparativos y será realmente más que relevante esa clase. Nacasur, sigue estudiando. Felicitaciones, Nacasur. Felicitaciones. Tenemos por aquí al tieso del DF mexicano. Estamos perdiendo contacto, cabrón. Tenemos al que estamos perdiendo contacto. Escaramancia de Miami, Estados Unidos de Norteamérica. Escaramancia, estamos perdiendo contacto. Querida nave, buscando algo. Ah, qué chido está esto. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos que estamos perdiendo contacto y veo todo titular aquí dentro de la nave. ¿Cómo ve la Tierra? La veo oscureciéndose. Oscureciéndose, güey. Sí, como si estara por llegar el periodo oscuro. No mames, el periodo oscuro. ¿Qué? No le hablé nunca del periodo oscuro. Yo no recuerdo, cabrón. ¡Ja! ¡Bingo! ¡Hola, amigos! ¡Hola, señor Gerardo! ¿Cómo está ahí esto? ¿Cómo están todos? Siéntense que la... Sí, estamos todos aquí atentamente escuchando. Hoy les voy a platicar sobre el periodo oscuro. ¿A platicar del periodo oscuro? Güey, sí, que sí. Sí. Eran épocas en que las civilizaciones del Alto Valle vivían en armonía. ¡Chale! ¿Las del Alto Valle nada más? En general casi todas. Pero el Alto Valle era como más armónico todavía. Todo mucho más armonioso, ¿verdad? Sí. Había justicia. Ajá. Paz. Paz. Terrones de azúcar. Creo que todo el mundo... Agua gasificada para todos. O sea, ¿tú querías una agua gasificada? Y te llegaba. Sí que sí. Así como así. Era un mundo perfecto. Qué buenas épocas, ya creo que sí. Pero periódicamente, con la alineación de los planetas del tercer cuadrante, comenzaba el periodo oscuro. En ese tiempo, las altas esferas del poder, influenciadas por la cosmovisión dominante, aprovechaban para hacer sus más turbios negociados. ¿Aprovechaban el periodo oscuro para hacer cosas así? Sí que sí, güey. ¡Me jode! Señor diputado, usted ganará la licitación, aunque presente el precio más alto. Subiremos los impuestos sin anunciar los aumentos. Que nadie sepa de las orgías en el despacho del senador. Ya firmamos los acuerdos. Coloque el dinero en mi cuenta del exterior. Princesa Sheila, mi sable láser. Y quítate la ropa. ¡Wey! Esos periodos sí que estaban oscuros, cabrón. Sí, cabrón. Había mientras tanto, el pueblo escuchaba canciones de Bob Dylan. No mames. Estaban como distraídos. Y esperaban pacientemente que se vuelvan a ver las estrellas en el cielo, porque durante el periodo oscuro no se veía ninguna estrella. Por la cuadratura de los planetas, sí, y toda la cosa, la cosmovisión. Y escuchaban canciones de Bob Dylan, sus manos, soretes. Ah, está bien. Todo no el pueblo se dan cuenta de nada. Niños, jóvenes, todos. Estudiantes, trabajadores. Todos. La gente, sí, las esferas de poder estaban en otra cosa, ¿verdad? Hasta las aves. Las aves también. Las ardillas. Los animales de la nieve. Los conejos. Mejor. Los animales de la nieve. Sí, los animales de la nieve tenían periodos más oscuros, pero era por una cuestión geográfica. Claro. No por una cuestión así planetaria. ¿Y los leones? También los leones. ¿Y los lobos? Los lobos también. ¡Chale! O sea, no quedaba nadie. ¡Una noche apareció una estrella antes de lo esperado! Su luz se reflejó en el lago. Las aguas comenzaron a hervir y se volvieron de un color turquesa intenso. ¡Me vuelvo, chango! Y de ahí, vuélvase, y de ahí salió un pez dorado. ¡Increíble visión! Y tronó la voz del niño elefante. ¡Alabado sea, cabrones! ¡Sí que sí, alabado sea! Y el niño elefante les dijo: ¡Cabrones, presten atención! ¡Presten atención! ¡Presten atención, dije! ¿Por qué se enojó? Había alguno que estaba medio distraído. Había algunos que todavía siguen colgados, sí, escuchando botinas. Problema de los auriculares, sí. ¿No? Sí, a veces sí, suele pasar. Cuando comienza el periodo oscuro, los elegidos por ustedes aprovechan para subir a esta civilización en corrupción, latrocinios, ajustes de cuentas y demás actividades que atentan contra cada uno de ustedes. ¡Qué silencio, güey! El pueblo miró como sin comprender. Se ve que fueron demasiadas palabras. Es que imagínate, como que el agua hirviendo, como que turquesa, como que el pez dorado, como que el niño elefante, y como que su onda, y que se sorprendió. Tamaño discurso que se echó el niño elefantito. ¡Pendejos!, dijo el niño elefante. Ajá. ¡Que no se dan cuenta! ¡Los están cagando! Y el pueblo al unísono dijo: ¡Chale! Ahí entró en la cuenta. Fue como que llevó el discurso, sí, a palabras más comprensibles. Se estaban cagando, no puede ser el periodo. En ese momento se alzó la voz del joven cabeza de trompeta. ¿Cabeza de trompeta? Sí que sí. Y el joven cabeza de trompeta dijo: ¿Sí? ¡No! ¡Esto debe cambiar! Perdón, con esas palabras lo dijo. O sea, ¿no? Porque me imaginé al joven cabeza de trompeta como... No, sí, ¿no? Le estoy haciendo la traducción porque si no lo entendería. Pero si quieres se lo digo. Perfecto. O sea, y la gente lo comprendía. La gente lo comprendía porque estaba todo el tiempo con la convivencia diaria. Uno ya entiende. Sabe cómo comprender. El mismo trompetazo, verdaderamente. Esto quería decir: ¡No! ¡Esto debe cambiar! ¡Basta de periodos oscuros donde los grupos de poder aprovechan que estamos pendientes de la salida de la primera estrella para realizar sus cochinadas! ¡Wow! ¡Qué toma de conciencia general! Sí. Así sí que da gusto, cabrón. O sea, el niño elefante realmente iluminó a ese poblado, toda una civilización tomando conciencia, conciencia de sí misma, conciencia de que ellos mismos eran los que habían votado y habían elegido a cada uno de sus representantes, que aprovechaban cierto tiempo para hacer todo este tipo de cosas a espaldas del pueblo que le dieron el poder. Se puede creer. Y gracias a este momento de toma de conciencia, el periodo oscuro desapareció, terminó, fue enterrado. No tanto, güey. Terminado. Fue acabado. El periodo oscuro siguió cada 4 años y pasó a llamarse Mundial de Fútbol. Cabrones, esperando noticias, por supuesto. Y claro que están chidas todas las que tengan que ver con otras cosas que no sean nuestra vida diaria, como un mundial de fútbol alejado. Pero que estas no tapen las verdaderas, las que nos tocan de cerca. Damas y caballeros, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por la FOPR, por nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero, la Rock 89.7, la Noticias, Cadena 103, AZ 93, Radio Ciber, Radio City, FM 100, Radio Urban, Radio Hendrix,